radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y hoy estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, hoy primero de noviembre del año 2012, y vamos a hacer un programa especial. Y este programa va a ser un poco más corto que todos los demás, porque bueno, sabemos que es día festivo, muchos de ustedes, gracias, están con nosotros acompañándonos, otros pues ya se fueron por ahí de fiesta de muertos a hacer pues todos los preparativos para las ofrendas, hacer el papel picado, a lo mejor ahí están recortando su papel de China. Y bueno, si tú nos escuchas de otro país, en México, el primero y el 2 de noviembre celebramos a todos los fieles difuntos y también el Día de Todos los Santos, primero y 2 de noviembre. Entonces, pues bienvenido seas a esta fiesta en la que nosotros, los mexicanos, pues más que nos reímos de la muerte, nos divertimos de que vivimos y de que tuvimos una vida entera, una vida completamente placentera, y también celebramos a quienes vivieron y a quienes extrañamos. ¿Y de qué manera lo celebramos? Pues evidentemente es recordando todas esas ricas y deliciosas comidas, o el cigarrito, o la copita, o lo que más le gustaba a nuestros abuelos, algún tío, algún pariente más cercano, mamá, papá, que ya pues trascendieron, que se adelantaron en este camino de vida y que ya están muy a gusto ellos por allá del otro lado, disfrutando de otras delicias que nosotros aún estamos por conocer. Entonces, bienvenidos a este programa especial de Día de Muertos. Y por acá nuestra tocaya, Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bienvenida a este programa especial con Diana Turner. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a mi querida Diana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy que es día festivo. Hola, muy buenas tardes, pues para mí, ya sabes, yo podría estar todos los jueves contigo, ¡ah! Pero la gente se puede aburrir de mí, entonces mejor de repente nada más vamos a estar. Pues muy contenta por estar este día y para poder explicar un poco lo de precisamente el Día de Muertos, lo de Halloween, lo de que festejan las Wiccas, esto que es una religión celta. Y bueno, estos últimos días he estado realmente divirtiéndome mucho, porque bueno, es indiscutible el ingenio del mexicano, el humor mexicano, de cómo para todo agarramos chiste, para todas las fotografías las podemos manipular y hacerlas plenamente chistosas. Claro. Yo he estado bajando un chorro de fotos que he estado viendo que me han parecido muy, muy, muy chistosas. No, ahí se oye el ruido nuevamente. Sí, sí, hay un ruido extraño, pero bueno, no sabemos de dónde viene. Pero yo te escucho bien y aparentemente las personas nos están escuchando bien. Ahorita que nos vayan diciendo si escuchan algo raro y vemos qué hacemos. Ok, bueno, bueno, lo que yo decía es que me he estado divirtiendo mucho por la cuestión de que hay fotos manipuladas de un gran chiste, pero sí externé en mi página de Facebook que pues no es una competencia. Todos los países, todos los pueblos, todas las ciudades tienen sus tradiciones y creo que todas son válidas. Claro. Absolutamente todas. Entonces, bueno, puse una foto padrísima que me pareció de chiste, donde está la muerte, una calaca pateando en las nalgas a una bruja y sáquese para su rancho, ¿no? Y yo atacada de la risa. Pero realmente sí hubo mucha gente que decía, sí, que Halloween, que esto, que el otro, y otros, no, ¿por qué? Que el Halloween... Y realmente sí es un revuelo y obviamente no es ese el chiste. El chiste es divertirse, el chiste es realmente recordar a nuestros muertos con gran alegría, no con tristeza. Recordarlos qué era lo que les gustaba, qué era lo que les gustaba, ahora sí que degustar, ver, sentir, y nosotros en estas fechas recordarlo, y por eso es el altar. Ahorita yo voy a hablar un poco de historia del Día de los Muertos, también voy a hablar un poco de lo que significa el terror, lo que significan los fantasmas, lo que significa la tradición Wicca, pero sí quiero aclararles a todos los que nos están escuchando que todas las religiones son válidas, que todas las creencias son válidas y que todas las costumbres son válidas. Hay que respetar a cada quien con sus creencias, con sus costumbres y con sus religiones, y pues nosotros nos quedamos con las que más nos guste o la más nos acomode o con la que nacimos. Esto tiene que ser de mucho respeto, Lorna. Claro, por supuesto. Eso sin duda alguna, la verdad. Y es que sí es cierto lo que bien comentas, y es que en estas fechas nosotros nos podemos dar, precisamente darnos ese espacio para recordar los momentos de alegría que vivimos con aquellas personas que ya no están, recordarlos, hacerlo, realmente inmortalizar a esas personas que fueron parte de nuestra vida, que... De alguna manera nosotros los extrañamos muchísimo y evidentemente pues seguimos viviendo y nosotros seguimos adelante con nuestra vida, pero pues tenemos estos dos días para recordarlos, recordar a quienes nos hicieron felices, a quienes jugamos, a lo mejor a quienes nos vieron crecer. Entonces yo por eso, déjame decirte, adoro esta fecha, lo que es octubre y estos dos días de noviembre. La verdad es que son fechas que a mí me fascinan, me emocionan, porque estamos como dicen por ahí, con un pie aquí en la tierra y con el otro para cruzar al más allá. Entonces, es como muy importante empezar a valorar qué es lo que tenemos nosotros aquí, qué estamos haciendo aquí y ahora, para que en el momento en que nosotros atravesemos esta puerta hacia el otro lado, pues nos sintamos satisfechos, nos sintamos completos, sin dejar absolutamente ningún pendiente. Que de ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿verdad, Diana? Claro, así es. Mira, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a nuestros ancestros durante el primero y 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Aunque se ve primeramente como un festival o una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades como en Estados Unidos, donde existe una gran población mexicoamericana. Y bueno, aquí lo que yo quiero decirles a cada uno es que, por ejemplo, el día de Halloween también es una celebración hacia los fieles difuntos, pero con más folclore, igual que el de nosotros, pero bueno, con sus monstruos, ¿no?, hollywoodenses, y nosotros con nuestras calaveritas. A pesar de ser un tema morboso, esta festividad se celebra alegremente, y aunque ocurre en fechas cercanas del Día de Todos los Muertos, el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos de espíritus malévolos, el humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado, similar al Halloween, con una mayor énfasis en la celebración, pero honrando vida a sus difuntos. Así los es. Orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas. Fíjate bien lo que les voy a decir. Claro. Desde la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como aztecas, mayas, purupechas, nahuas y totonacas, los rituales que celebran las vidas de los antepasados se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 30.000 años. Wow. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, cayó en el noveno del mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrar durante todo un mes completo las festividades. Era prescindido celebrarlo con el dios Mictlantecuhtli, conocido como la Dama de la Muerte, actualmente corresponde como la Catrina. Claro. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Pero fíjate bien, realmente es como celebrar la vida, no la muerte. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la muerte no queda ahí. La muerte es la transformación, la transmutación, a dejar este cuerpo físico y que nuestra alma sigue evolucionando y volviendo a renacer. Por eso es que hacemos esa celebración. Por eso es que, por ejemplo, el Halloween, pues bueno, son los dulces, los disfraces y el pedir dulce o travesura. Y en nosotros es poner los grandes altares con tanto folclor. Pero antes de poner los altares, hace miles de años, celebrábamos con los cráneos. Imagínate, estás con los cráneos de tu mamá, de tu hermano, de no sé, no sé. Pues es que son tradiciones, claro, es lo que voy. Van cambiando las tradiciones y no es de que sea uno malo y otro bueno y mejor la mía y peor la tuya. Uh-huh. Simplemente es una tradición en esa festividad de la gente que compartió con nosotros, que estuvo con nosotros, y realmente sentir la energía. Volvemos, el día martes en mi programa de radio, Una Luz en la Oscuridad, yo hablaba de la conciencia colectiva, y aquí el Día de Muertos también funciona la conciencia colectiva. ¿Cómo? Todos estamos en una conciencia colectiva de conectarnos con nuestros muertos, y efectivamente lo hacemos. Así es. Es un día de mucha energía, es un día de una vibración tan alta que sin darnos cuenta de estar en la tercera dimensión, nos pasamos automáticamente hasta una cuarta dimensión y podemos sentir la esencia de la gente que ya se fue. Exacto. Sí, es cierto. Incluso mucha gente platica que en estos días pueden incluso hasta oler, les llega el perfume de aquella persona, de la mamá, de la abuela, que añoran muchísimo, y en estas fechas empiezan a oler, o dicen, es que, ¿sabes qué? De repente me olió como olía a mi mamá, o de repente me olió como olía a mi abuela. Entonces, es parte de esta conciencia colectiva de que atraigamos a lo mejor esos momentos, ¿no? O que realmente también, ¿por qué no? Esa persona llegó con nosotros a visitarnos. Así es, totalmente de acuerdo. Fíjate, mucha gente me dice, Diana, que es un fantasma. Sí. Mira, podríamos definir el término fantasma como la representación visual, acústica o táctil del cuerpo no físico de un fallecido, que por diferentes motivos o circunstancias de su transitar como ser humano por el mundo de la vida, se ve aferrado a esta misma, bajo otra forma de existencia no física, manifestándose de diferentes formas a los seres humanos. Pueden ser como familiares, amigos, dependiendo del grado de vinculación entre ellos u otras personas y desconocidos para este pues ente, podríamos decirlo, ¿no? Claro. Muchas veces, aunque no conozcamos, bueno, pues, esa vibración, puede ser que mi estado vibratorio, como lo digo, estamos en una tercera dimensión, puede ser que mi estado vibratorio suba de frecuencia o baje de frecuencia y pueda observar. En la parapsicología se conoce como psicofonías. Ah, claro. Obviamente tú has estado en programas con gente experta donde habla de las psicofonías. Incluso estuve escuchando uno de estos programas donde muestran las psicofonías. Las psicofonías a las voces o sonidos paranormales grabadas en cintas magnéticas, aunque los estudios coinciden en que este fenómeno es mucho más amplio y abarca otras formas de recepción también en otros soportes. Pueden las psicofonías como estar en teléfonos, o por ejemplo ahorita tú y yo platicando, de repente entra una psicofonía, grabaciones digitales, etcétera. Desde su descubrimiento, o sea, cuando se descubrió, ¿no? Mucha gente piensa que la psicofonía se descubrió, pues, hace poco. Uy, no, ya tiene mucho tiempo. No, y realmente las primeras voces grabadas en cintas magnéticas quizás sean las que se obtuvieron en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán por los padres Gemelli y Ernesti el 17 de septiembre de 1952. Uh-huh. Ambos sacerdotes estaban grabando cantos gregorianos en un antiguo aparato que utilizaba un alambre a modo de cinta magnética. Sí. Imagínate, qué interesante. Y cuando ellos estaban grabando estos cantos gregorianos, se dan cuenta que hay otras voces de las cuales no estaban. Uh-huh. Fíjate, su descubrimiento es realmente grandísimo, el ver, bueno, no el ver, el escuchar. Claro. Cómo psicofonías de cuarta y hasta quinta dimensión. Sí, por supuesto. O sea, es grandísimo esto, y realmente no es ni mentira, ni es que estemos aferrados a que la gente crea algo totalmente diferente, ¿no? Es claro que hay gente escéptica, y está bien que tengan esa experiencia de ser escépticos. Claro. Pero bueno, hacemos gente que estamos un poco más, a lo mejor, sensibles, o realmente con fe, o con creencia, con confianza, y estamos más receptivos en esta situación. Y y pues bueno, hay veces que sin aparatos electrónicos que graben, pues podemos escuchar estas psicofonías, Lorna. Y ahorita en estas fechas es una vibración pues tremenda. Ahora también quiero hablarles de algo muy importante. ¿Qué es el Samaín? ¿Has oído hablar de Samaín? Por supuesto, Diana, eso es muy importante y muy cierto. Y además ayer pude ver a través de las redes sociales que mucha gente, en vez de decir Happy Halloween y todo esto, de diferentes nacionalidades que afortunadamente tengo agregadas gracias a ustedes que me han agregado a sus Facebooks, lo que tenían era Feliz Samaín. Así es, o Samaín Bless, ¿no? O sea, sí. Bendiciones del Samaín. Sí. Samaín es una palabra que proviene del irlandés antiguo. Samaín, Samaúin o Safuín, donde Sam significa verano y Fuín, fin, lo que muy probablemente puede ser interpretado como fin del verano. ¿Ok? El Samaín es pues una antigua festividad celta que tiene más de 3.000 años de antigüedad, lo que la convierte quizá en una de las celebraciones más antiguas, aún más que el Halloween, que el Día de Muertos, ¿eh? Claro. Esto es mucho más antiguo de la historia humana, que claro, se realizaba durante la noche del 31 de octubre y que ponía fin a la temporada de cosecha. Así tercer es. Y última cosecha del año, por lo que también se le consideraba como el año noveno celta, que a su vez daba fin a la temporada anual de luz y marcaba el inicio de la temporada más oscura del año, es decir, la temporada de invierno, donde todo es más frío, oscuro y no es posible la siembra. El Samaín de esta manera era entendido como una celebración de vida y de renacimiento a través de la muerte. A menudo el Samaín era una época para realizar un balance de la cosecha del ganado que tendría que ser sacrificado para sobrevivir durante la temporada más oscura del año. Los antiguos celtas acostumbraban pues a encender grandes fogatas y caminar alrededor de esta acompañado de sus animales o bien vistiendo pieles de animales como símbolo de purificación. Se creía también que debido a que era el inicio de la temporada de oscuridad, que a su vez daba lugar a muchas muertes, dada la falta de comida durante el Samaín, las puertas que dividían al mundo de los vivos y los muertos se abrían y permitía el libre tránsito de las almas y otros espíritus que por esa noche podían convivir nuevamente con sus familiares vivos. De esta manera, para que los vivos pudieran estar en comunicación con dichos espíritus, la gente acostumbraba a dejar comida en altares que colocaban en la puerta de sus casas para que los muertos comieran y bebieran tranquilamente. Se pensaba además que de no ofrecer la comida, los espíritus podrían enojarse y causar cualquier clase de problemas. Ahí es donde viene el dulce o travesura. Claro. Eso era tan importante, este ritual. Además de encender fogatas y hacer un balance de las cosechas y también de utilizar máscaras que los protegieran contra dichos espíritus, como ha ocurrido con muchas fiestas tradicionales y dioses de diferentes culturas alrededor del mundo, con la llegada del cristianismo se declaró el Samaín como una festividad pagana asociada con Satanás y con la brujería, razón por lo cual hoy en día se entiende como una celebración wicana. Al mismo tiempo, el cristianismo y más tarde el catolicismo la absorbió como parte de su propia festividad. De esta manera, el Samaín pronto se asoció con el día de los mosca, fiel, es difunto, y poco después del día de todos los santos, ambas celebradas en todo el mundo católico. Hoy en día, a su vez, en países anglosajones evolucionó en la celebración actual de Halloween, claro, que en inglés significa All Hallows Eve, es decir, Día de Todos los Santos, volviendo especialmente importante en Estados Unidos y más reciente en países de Latinoamérica. Imagínate qué interesante realmente saber la historia. Por supuesto, claro. Que hoy en día realmente muchos, porque también me incluyo, pues nos vamos al relajo y que sí, que esto y que el otro, y de repente te olvidas, digamos, como que te dejas un poquito de lado realmente lo que es recordar estas tradiciones y recordar y vivir lo que es el objetivo de estas tradiciones, que el objetivo es apapachar por un día, por dos días más a esa persona que de repente nos acordamos, que de repente extrañamos, que decimos, es que ¿qué me diría en este momento que estoy viviendo? Bueno, pues primero y 2 de noviembre es esa gran y magnífica oportunidad. Y bueno, y el 31, como bien comentas, toda esta historia que viene pues desde los celtas, y podríamos hablar más o menos desde que pusieron las piedras de Stonehenge, yo creo, ¿no, Diana? Claro. Más o menos, aproximadamente ahí. En esa época es de donde viene esta tradición y donde realmente medían el cambio de clima, el cambio en el que ya venía el invierno, en el que ya no había modo de sembrar, ya no podías cosechar, sino realmente tenías que vivir de todo lo que habías hecho durante el año. Entonces, también podemos utilizar esta fecha del 31, primero y 2 de noviembre para hacer un recuento de, bueno, ¿qué objetivos logramos? ¿Qué hice desde el 1 de noviembre del 2011 al 1 de noviembre del 2012? ¿En qué evolucioné? ¿O qué me faltó echarle más ganas? ¿Dónde flojeé? ¿Dónde me vi pero maravillosa y cumplí con mis metas, no? ¿En qué momento me puedo felicitar? Porque también es eso, porque lo logré, porque a lo mejor logré ahorrar durante todos los meses que fui al súper del noviembre a noviembre, ahorré 50 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también amerita una celebración. Entonces, para que no nos esperemos, porque normalmente, Diana, nos esperamos al 31 de diciembre a decir, no, sí hice, no hice, y mis propósitos, que ya hablaremos después en otro programa. Pero, ¿por qué no hacer el recuento de una vez? ¿Por qué no hacerlo de una vez? a ver en qué vamos. Tengo un mes más todavía para lograr llegar temprano a los lugares donde tengo una cita, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor ese es como uno de los defectos que tuve este año. Entonces, bueno, mi plan de vida va a ser que a partir del 1 de noviembre de este año, 2012 al 2013, voy a tratar de llegar a mis citas 5 minutos antes. Entonces, podemos empezar a utilizar todas estas tradiciones para poder mejorar nuestro modo de vivir, ¿no? Adaptarlo. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate qué hermoso saber cómo nuestros antepasados festejaban estas fechas y que ellos nunca lo vieron como que delante de un tiempo iba a ser una competencia, una guerra, y mi tradición es más bonita que la tuya y la tuya es mejor que la tuya. Si a fin de cuentas ya nos dimos cuenta que todo es lo mismo. Claro. El chiste es realmente estar en una conciencia de celebración, una conciencia de agradecimiento, una conciencia de ver qué es lo que carezco y en qué es lo que voy a mejorar en mi camino de vida, en mi existencia. Realmente yo invito a todas las personas que no tengan competencias, que no tengan pleitos, pues realmente sin ningún significado, simplemente vivan sus tradiciones, simplemente recuerda a la gente que se fue, no como apego, sino como una gratitud, con amor, con grandeza, ¿no? Como diciendo gracias por todo lo que me entregaste y también gracias por todos los pleitos que tuvimos o las discusiones o lo que estuvimos desacuerdo, pero a fin de cuentas estuviste en mi vida y yo te agradezco que hayas estado en mi vida, hablando de quien sea que se te haya muerto. Claro. ¿No? Entonces, pues bueno, y sí, efectivamente, ahí viene un tema muy sonado y muy criticado, los fantasmas. Pues sí, sí existen las vibraciones, sí existen seres de otra dimensión. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no es de que las vemos? ¿Por qué no estamos preparados? Porque nuestros ojos, acuérdense que no todos los ojos abiertos ven, pero esto no quiere decir que no lo vamos a poder hacer. Cuando realmente estamos en una conciencia, bueno, yo sí he experimentado estos fenómenos paranormales. He tenido la oportunidad, porque para mí ha sido una oportunidad ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Obviamente todo tiene un proceso. La primera vez que me pasó, pues casi me hice del baño en los calzones. No, pues sí. ¿Cómo no? Pero bueno, ya después, pues ahora sí que fue creciendo mi conciencia. Más no es que sea, la más fregona y la más valiente, no. Simplemente pues vas cambiando tu perspectiva de visualización, de vida, de sentimientos, y vas entendiendo y vas comprendiendo todo lo que va pasando a tu alrededor y también lo que va pasando que crees que no está, pero sí está. Acuérdense que el tiempo y el espacio no existe y todo es uno y todo está en todo. Entonces, realmente cuando tú abres esa conciencia, cuando tú realmente despiertas, empiezas a ver vibraciones, empiezas a escuchar, a sentir, a oler, a incluso a hablar, aunque digan esta que se fumó, pues es real. Y ahorita es una celebración, desde ayer, día 31, es una gran celebración de renacimientos, de recuerdos, de esencias, de olores, de tradiciones y de entender y comprender todo lo que hemos hecho en nuestro camino de vida y que es un ciclo nuevo. Eso claro. Es una realidad. Exactamente. Por supuesto. Y realmente, Diana, también hay que hablar evidentemente de los fantasmas, pero también hay personas que en diferentes programas nos han preguntado en qué hacer cuando hay un fantasma en la casa que rentaste, en el departamento, o llegaste a un lugar y lo acomodaste todo lindo y de repente conforme pasan los días, chan, chan, chan, chan, empiezan a suceder cosas en tu casa, empiezan a pasar sucesos extraños. Entonces, pues también sería como importante tratar ese tema. ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿qué podemos hacer con respecto a qué, Lorna? Cuando tenemos una visita en nuestra casa. Ah, ok, perdón, ok. Bueno, mira, obviamente, vuelvo a lo mismo. Aunque, por ejemplo, hablando de mí, aunque yo he visto, sentido, escuchado muchas cosas, nunca estás preparado. Esa es la realidad. O sea, ¿qué? Porque te llega de sorpresa. Uh-huh. Y cuando las cosas te llegan de sorpresa, pues te exaltas. Pero ya cuando haya pasado la exaltación, relájate. Me acuerdo, mi mamá en paz descanse me decía, tenle miedo a los vivos, no a los muertos. Uh-huh. Sí, cierto. Entonces, mira, pues cuando tengas un visitante en tu casa, yo sé que es difícil lo que te voy a decir. Primero que ya haya pasado todo tu drama y haya pasado todo tu espanto, detente, inhala confianza, exhala amor, o inhala amor y exhala confianza. Recuerda que eres un ser de luz, recuerda que eres hijo de Dios, y que si realmente crees que Dios está dentro de ti, nada malo te va a pasar, absolutamente. Y si la vida te está permitiendo ver otra frecuencia, detente un poquito a ver qué te quiere decir esa frecuencia. Sé que no es fácil, y sé que a lo mejor se oye muy tirado y muy loco, ¿no? Pero si te llegase a pasar, hay gente que hasta ha pasado y por vergüenza no dice nada, se queda callado. Claro. Unos por miedo, otros por vergüenza, y otros porque dicen, no, mejor mira, lo ignoro, y a lo mejor no vuelve a pasar, ¿no? Pero sí te invito a que te relajes, a que en ese momento te ilumines. La mente es muy poderosa, la física cuántica también. ¿Qué quiero decir con la física cuántica? En el momento que estás imaginando, atrayendo hacia ti esa luz blanca poderosa, así va a ser, literal, real, la luz blanca se va a apoderar de ti, la protección divina va a estar contigo, y en ese momento toma toda tu confianza, toma toda tu fe, toda tu sabiduría, toda tu fortaleza, y pregunta qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente está pasando. Claro, así es. O simplemente, si no puedes escucharlo, si no puedes más que tu frecuencia en ese momento, ¡zas!, ¿no? Fue lo que vi y ya no volví a escuchar nada, pues bueno, prende una vela, haz una oración, depende de la religión que seas, lo que creas, pide por la energía. Si no crees en los fantasmas ni en las almas, pero viste algo que te sacó de onda, pide por esa energía, pide que la luz divina lo rodee, que la luz divina les entregue amor, les entregue camino. Esa es una realidad. Tienes que vibrar realmente en una vibración de luz, de amor. Yo les voy a contar una anécdota ahorita que estamos en el rollo fantasmagórico. Uh-huh. Yo hace 2 años vivía en hace 1 año 6 meses que estoy en Chiapas, pero bueno, hace como un poquito más de 2 años yo me fui a vivir a un pueblo que hay en Xochimilco, que es el pueblo de San Lucas. Entonces yo fui a una casa muy, muy, muy bonita, una casa con un jardín enorme, pero enorme realmente, con árboles frutales, una casa muy amplia, de esas casonas de antes, así, pero amplísimas, amplísimas, y realmente muy barata por estar en pueblo, y yo obviamente me enamoré de la casa, ¿no? Pero esa vez yo fui en la noche a ver la casa, y luego posteriormente a ir porque quise verla en la mañana, y luego volví a ir ese mismo día en la noche, ya después yo sola con mi hijo, a ver ya a la dueña para firmar contrato, ya pues yo dije, sí, esta casa me encanta. Y llegué a la casa, bueno, era una casa, y eran 2 casas, ¿no? Como casa duplex, nada más. Eran 2 casas dentro de un jardín enorme que parecía que estábamos en Cuernavaca, y pues padrísimo. Y vivía ahí unas personas. Cuando yo llego en la noche, estaba la luz prendida de la parte de arriba, y veo a unos niños que estaban jugando en el jardín. Y como toda típica humana, lo primero que dije fue, híjole, son 6 niños. Dios mío, no puede ser. Dije, yo con el niño. Uh-huh. No, hombre, ya me veía que entraban y salían en mi casa, y el grito, y dije, ay, no todo tenía que ser perfecto. Pero bueno, dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces ya yo vi que estaban los niños jugando, mi hijo se metió automáticamente a la casa, y dije, bueno, qué raro que Brian no se acercó a los niños, ¿no? En eso vi a unos señores que estaban arriba en la casa. Hola, buenas noches, sale esta señora, la que me iba a rentar la casa, y le digo, oye, ¿y quiénes viven acá arriba? Y me dice, ah, señor tal, señora tal, y sus dos hijos. Dije, ay, sus hijos, pero pues ya los señores grandes, dije, pues van a ser los nietos. Dije, oye, ¿los hijos tienen nietos? ¿Aquí hay niños? No, los hijos, no están casados, no tienen nietos. Dije, ah, caray. Dije, bueno, pero se invitan a los sobrinos, ¿no? O siempre están los niños. O siempre están los niños. ¿Cuáles niños? Yo, pues estos niños que están aquí en el país, ya no estaban los niños, ¿no? Dije, ay, caray, pues había seis niños aquí corriendo, jugando en el jardín, en donde estaban los... Yo todavía señalaba, sí, aquí estaban, de seguro ya se subieron. Y me dice, ay, no es cierto. Pero me lo dijo con otras palabras, ¿no? Claro, se le salió la gran grosería. Dijo, no, no es cierto. A ver, ¿cómo eran los niños? Pues niños, como entre 6, 7 años. No sé, eran unos niños, incluso dije, hijo, que... Esto es lo único que le pone el perro al asunto, ¿no? Claro. Me dice, oh, no. Me dice, te tengo que decir algo muy importante porque realmente ya hasta me dio miedo. Dije, ¿cómo? ¿Qué me tienes que...? Automáticamente ya supe, algo no está bien. Algo está pasando. Me dice, mira, Diana, lo que tú no sabes es que... ¿Ves esa pared? Ah, pues sí. Era la pared que dividía al otro terreno. Dijo, bueno, esa pared divide el panteón de los niños que está acá atrás. Wow, no puede ser. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, mira, ve, puso sus escaleras, nos subimos las escaleras y era un panteón de niños, puras tumbitas y cruces y angelitos, y te prometo que dije, wow, o sea, estaban en el jardín, el que va a ser mi jardín, los niños de aquí al jugando de lo lindo. Nada, pero jugando bruto, ¿no? Entonces fue realmente, a mí me dio mucha risa y la que fue mi casera, sí, estaba totalmente espantada, ¿no? Me dice, es increíble que sin tú saber, o sea, viste a los niños, qué barbaridad, si no quieres estar aquí no hay problema, yo sí te voy a decir una cosa, nunca ha pasado, queriéndome dar las mil y una explicación, así que dije, a ver, cálmate. Claro. Yo estoy fascinada, estoy un panteón aquí al lado, no pasa nada, estoy preparada, si otra vez vuelvo a ver a los niños, será increíble. Ay. Y efectivamente, yo en ese tiempo fumaba, y había veces que me salía así al jardín, padrísimo, uh-huh. Me sentaba, escuchaba mi cigarrito bien padre, y como fuera el pueblo, estaba hacia arriba, y se veían las estrellas hermosísimo, ay, era un disfrute de la noche. Y de verdad llegué a ver a los niños y llegué a hablar con las energías. Y ni pena me da decirlo, y ni pena me da que digan esta vieja, nuevamente en lugar del cigarro que era Marlboro, era un churro, ¿no? Pues no, realmente conviví con las energías y pude ayudar mucho a las energías. Y no era de que estuvieran atoradas, atrapadas. Simplemente hay energías que necesitan todavía estar aquí por ciertas circunstancias. Oh. Pero realmente existen las energías. Mi mamá en paz descanse me decía, ay Diana, qué valor el tuyo estar viendo niños que ni conoces, ¿no? Así jugando, ¿no? Y decía, pues sí, toda la gente que iba a mi casa era una sensación muy extraña, Lorna, porque nadie quería irse de ahí. Oh. Era como que transportabas a un mundo mágico y realmente estabas tan a gusto, pero también viví cosas muy extraordinarias, muy fuertes también en esa casa, donde los mismos niños me advirtieron muchos peligros de los cuales sí pasaron. Wow. Entonces, entonces hay que aprender a comunicarnos con el más allá. Por supuesto. Si quieres llamarlo con otra vibración, con otras energías, porque también nos pueden entregar muchos mensajes que nos pueden ayudar. Claro. Eso es una realidad. Exacto. ¿Qué te parece, Diana, si hacemos nuestra primera y única pausa de hoy para que tomemos agüita y regresamos precisamente con esa pregunta? de cómo nosotros podemos empezar a establecer esa comunicación, ya que tenemos pues esa presencia cerca de nosotros por alguna razón, ¿no? Entonces, ahorita con eso regresamos en unos cuantos segundos. No se vayan. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio del Horno. Eso aquí, como bien lo decía la cortinilla, a través de turradioonline.com.mx, en el espacio de Lorna y sus amigos, que hoy pues decidimos Diana y yo platicar precisamente sobre pues todo lo que pasa en este, más bien en el más allá, ¿no? Es como en el más allá de qué es lo que sucede cuando pues ya un ser querido trasciende, o cuando alguien trascendió por ahí en algún lugar y tú llegaste a una casa o llegaste a su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a mandarle saludos a Flor, a Florecita, que nos está escuchando, a Aris, también muchas gracias, a mi tocaya Lorena, a todas las personas que también nos están escuchando, que no se están comunicando, pero bueno, que andan por ahí y por acá nos dicen, ¡ay, qué mello los fantasmas! Es lo que nos dice. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando, les mando un beso, mucho amor, gracias por estar aquí en el programa de El Espacio de Lorna. Y pues bueno, estamos hablando de los fantasmas, de las tradiciones y del más allá, y efectivamente sí es el más allá de lo que tus ojos puedan ver, más allá de que lo que tus sentidos puedan sentir, es una realidad. Así es. Exactamente. Y bueno, hemos visto, yo creo que en diferentes pues películas, series de televisión, conocemos a alguien que conoce a alguien que tienen comunicación con los fantasmas, pero nosotros también podríamos llegar a tener comunicación en el caso de que esté, no sé, en nuestra oficina, en el caso de que esté en el departamento donde nos mudamos, como fue tu caso, precisamente, Diana, en el que nos estabas contando. ¿Podemos tener una plática con ellos o ellos son los que tienen que acercarse con nosotros? Mira, todo depende. Vuelvo a lo mismo, depende de la frecuencia en la que estemos. Muchas veces estamos en una frecuencia tan abierta, tan amorosa, fíjate bien lo que voy a decir, sí, que lo que se nos presenta son ángeles, son seres de luz, y nos espantan, porque es algo que no estamos acostumbrados a sentir o ver, y claro, creemos que son fantasmas. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo identificar este caso? Bueno, pues obviamente que los seres de luz y los ángeles no nos van a causar ningún daño. Vamos a sentir una energía cálida, una energía plena, una energía confortable. Obviamente cuando ya va más allá de la vista, pues ya es cuando pues probablemente tengamos un poco de miedo, ¿no? Cuando estamos en una baja vibración, ¿qué es una baja vibración? Pues sí, precisamente a lo mejor cuando estamos completamente desolados, tristes, con ira, con frustraciones, pues obviamente estamos manejando bajas vibraciones, y ahí es donde también se nos puede presentar energías. A lo mejor no es que sean demoníacas, porque para que realmente te llegue un ente, un demonio, ya necesitas estar realmente exageradamente mal, energéticamente, físicamente, emocionalmente y mentalmente. Y mentalmente no quiere decir que estés tarado. Mentalmente es que tu mente realmente esté en un límite de desasosiego, claro, combinado con la energía, con el cuerpo y con el sentimiento. De ahí es donde vienen las posesiones satánicas, que ese es otro tema. Claro. Pero sí, cuando tú estás con un condicionamiento en baja vibración, sí se te pueden presentar energías donde tú puedes ver o sentir o oler cosas extrañas que sí te pueden producir miedo. ¿Cómo lidiar con ello? Ya te lo dije, nadie estamos preparados a eso. ¿Por qué? Porque es algo extraño, no es como que si vemos el árbol que se mueve por el aire, ¿me entiendes? Sí. No es como si vemos el pajarito volar, que estamos acostumbrados, ¿no? No, es algo que realmente pues está fuera de nuestra costumbre y pues se nos presenta y obviamente nos espanta. Pero aquí lo importante de todo esto pues es una práctica espiritual diaria. Es realmente tener una comunión con nosotros mismos, una comunión con la divinidad, llámese que, no sé, Dios, Krishna, Brahma, Buda, ángeles, lo que sea, ¿no? Sí. Depende de quién sea tu divinidad, pues, o puede ser que tu divinidad sea la naturaleza, el cosmos, bueno, o tú mismo es tu divinidad, adelante. Pero tienes que tener esa comunicación con tu divinidad, esa comunicación contigo misma. Tienes que tener contigo mismo. Tienes que tener un estado vibratorio de confianza, de serenidad, de que en un momento que llegue una, o sea, que te mueva tantito baja vibración, pero automáticamente puedas conseguir la estabilidad y el discernimiento, el estado de contemplación. ¿Cómo puedes hacer todo eso? Pues con práctica espiritual, con oraciones, con mantras, con cantos, con plática, en comunión a ti, a Dios, a lo que sea. Eso te da fortaleza, Lorna. Eso te da discernimiento. Como simplemente el practicar el Om. Claro. Yo no digo que porque digas Om ya se te van a aparecer los miles de fantasmas y tú vas a estar bien ecuánime. No, pero por ejemplo, el Om es un estado vibratorio, es el sonido del universo y es el estado de la contemplación. Así donde es. No te perturban placeres, angustias, tristezas, de todo, ¿no? No te perturba nada, ni felicidad, ni tristeza. Entonces, si tú tomas algo como práctica espiritual diaria, como práctica espiritual a lo divino, obviamente vas a tener un punto de más fuerza, un punto de más sabiduría, un punto de más concentración. Estamos en un gran cambio, Lorna. Yo lo hablé el martes en mi programa y el próximo martes voy a seguir hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos a pasos y a la vuelta del gran cambio de conciencia. Ya expliqué un poco qué significa todo esto. Y eso, el cambio de conciencia, de veras, neta, es ver más allá de lo que vemos, ¿eh? Así es que ni te espantes de que ya andes viendo cosas que nunca habías visto. ¿Por qué? Claro. Porque ya estamos en un cambio de conciencia, pero a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Y de hecho, estaría muy padre que el martes pues nos empezaras a mencionar qué es lo que pueden hacer todas aquellas personas que ya de repente también están empezando a ver. No voy a decir qué, para no predisponer a nadie, pero están empezando a ver cosas, como bien dijiste, que no veían. Entonces, para que pues a través del programa o a través del espacio de Lorna, pues nos vayan preguntando, y no es que seamos expertos ni que seamos los que saben todo, no, sino que pues por qué no tendernos la mano, ayudarnos los unos a nosotros para poder empezar a distinguir, para poder empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también, o yo no lo viví, pero viví esto. Entonces podemos empezar a compartir, y ahí es donde empezamos a hacer esta conciencia colectiva de la que hablábamos, Diana. Así es como yo el martes que les dije, cuando yo les llegue y les diga que lo sé todo, por favor ubíquenme. Claro. Porque no es cierto. Y lo que no sé, pues lo investigo, pregunto. Yo no tengo vergüenza de decir no sé, porque ya pasé muchos años con esas vergüenzas y créanme que no me llevó a nada. Ya entendí, ya comprendí que tengo que decir no sé y no me da vergüenza, no me debe de dar vergüenza, y es cuando más voy a nutrirme y voy a llenarme de muchas cosas hermosas. ¿Por qué? Porque pues bueno, tengo esa humildad en mí, no para demostrar que soy humilde. Tengo esa humildad en mí para decir, bueno, quiero saber esto, quiero investigar esto, ¿no? Pero sí es bien importante, de verdad, se lo digo a todos ustedes, hay que tener una práctica espiritual. Yo en mi caso, pues sí, ya saben que yo soy maestra, que soy sanadora, que doy terapias, que doy cursos, que doy pláticas, pues mi práctica espiritual es de 2 horas diarias. Pero yo no estoy, y hay gente que hasta 6 va a decir, hay 2 horas, pobrecita, ¿no? Pero es cada quien, ¿me entiendes? Claro, hay gente, depende de cada persona. Yo nada más tengo 5 minutos para mi práctica espiritual. Adelante, qué bueno. No es ni más ni menos que la mía. Es realmente una comunicación sincera, una comunicación honesta, una comunicación humilde contigo y con la divinidad. Y eso te va a ayudar a fortalecer tu mente, tus sentimientos, tu cuerpo, tus creencias, tus raíces. Eso te va a ayudar muchísimo. Exacto. Así es, toda la razón, Diana. Y bueno, hay otro tema que me gustaría tocar, y es acerca de todas las leyendas, Diana, que hay en nuestro hermoso país, en México. Y hay una leyenda que pues está ubicada en Xochimilco principalmente, pero pues si nosotros vamos a cada ciudad de la República Mexicana, cada pueblito con su kiosco, la leyenda es la misma. Y estoy hablando de este hermoso personaje que se llama La Llorona, y de la cual pusimos la versión de la canción ahorita en la voz de Lila Downs, padrísima. Entonces, me gustaría, Diana, porque fuera del aire estábamos platicando que realmente la historia de La Llorona es una tragedia, y es una tragedia bastante, claro, bastante dolorosa. Pues podríamos hablar que nos da una enseñanza acerca del apego y del desapego también, ¿no? Entonces, claro, es una enseñanza maravillosa que nos tiene la leyenda, esta historia de La Llorona, que si nosotros la empezamos a ver ya desde otra perspectiva, es como realmente ha trascendido esta historia y todo lo que nosotros pensamos a través de ella. Y por acá me están haciendo una pregunta muy interesante, pero terminando de hablar de esto de La Llorona, la decimos porque está un poco larga. Pero bueno, venga, Diana, hablemos de La Llorona. Ok, mira, vamos a hablar de La Llorona. ¿Quién es La Llorona? Varias personas se han aventurado a explicar quién era esta fantasmagórica mujer que llora y que se aparece en plena noche en distintos lugares. Se dice que esta mujer era indígena, que se enamoró de un caballero español o criollo y tuvo 3 hijos con él. Muchas personas dicen que no llegaron a formalizar su relación y el caballero se limitaba únicamente a visitarla. El mismo hombre era el que, ese hombre fue el que le entregó todo el dolor, el que le engañó, el que la hizo sentir tan mal. Tiempo después este señor se casó con otra mujer española y su relación con La Llorona empezó a darse por finiquitarse, ¿no? Cuando La Llorona se enteró de tal matrimonio, enloqueció y mató a sus 3 hijos en un río y los aventó ahí. ¿A qué voy? Hago una pausa. Hace un momento dije, cuando realmente hay demonios, exorcismos, entes, es cuando ya estás desfasado plenamente. Cuando ya energéticamente, mentalmente, sentimentalmente y corporalmente estás desfasado. Y esta mujer se desfasó por completo. ¿A qué voy? Al momento de desfasarse, entró en un estado vibratorio tan bajo, sin que entremos en crítica y juzga, ella con tanto dolor y con tanta angustia decide matar a sus hijos. Desde aquel entonces ya son muchas personas que la ven cerca del río donde mató a sus hijos y les quitó la vida. Unos dicen que ven que flotan, otros dicen que no tiene rostro, son pocos los que lo han visto. Sin embargo, es un lamento fantasmagórico. ¿A qué voy? Esta mujer llegó a un estado de resistencia que aceleró un proceso de sufrimiento energético impresionante. Así es. Exacto. Entonces, la historia de La Llorona hay muchas, efectivamente. Yo ni sé cuál es la verdadera, hay muchas, entonces claro, podrían ser varias, podrían ser todas, realmente son cosas que que a ciencia cierta, por eso son leyendas, ¿no? Que no vamos claro. a saberlo a profundidad, pero que, bueno, una de las versiones es, bueno, esta de que está en Xochimilco. Hay otra también de que está en el área de Guanajuato, que entre los callejones es por donde pena a sus hijos. Hay otra en Querétaro también, en Santiago de Querétaro. Ha arrastrado su desgracia por miles y miles de kilómetros. Exacto. Algunas leyendas dicen que el espíritu de esta mujer son las mujeres muertas en el parto, a las que se consideran diosas. O sea, son muchas leyendas, pero sí te quiero decir que si es una energía de ente, si es algo fantasmagórico, si es algo energético que trae mucho dolor, que no ha podido liberar y que ha quedado para nosotros como una leyenda, como un cuento, como pues algo ya hasta tradicional, porque es súper tradicional la Llorona, y incluso cuando contamos algo de miedo, simplemente yo me acuerdo cuando estaba mi hijo chico, nomás se decía, ¡ay, mis hijos! Y mi hijo corría a taparme la boca. Y entonces ya es como una tradición para nosotros, ¿no? Pero sí quiero decir que son energías conciencia colectiva. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Todos estamos en la conciencia colectiva de la pobre mujer que mató a sus hijos y que está pregonando por las calles, por los ranchos, por los ríos, por las huertas, diciendo, ¡ay, mis hijos! Imagínate qué poder le hemos dado. ¡Uy! Muchísimo. De hecho, aquí nuestra amiga Aris nos está diciendo que una vez ella, junto con sus primos, escuchó en un campamento que tuvo de verano los lamentos de la Llorona junto a un lago, unas lagunas, precisamente. Así es, claro, y sí lo creo, no creo que haya estado equivocada, porque es una conciencia colectiva de un espectro, y por lo tanto existe. Wow. Es real. Nada más no sabemos cuál es la verdadera historia, pero que existe por toda la conciencia colectiva que tenemos con ella. Exactamente. Y bueno, por acá nos manda saludos nuestros amigos de la Zona Fantasma que vinieron la semana pasada. La semana pasada no, perdón, hace casi un mes y cachito, precisamente, que nos trajeron las psicofonías y nos trajeron todo. Pero bueno, ya haremos un programa especial entre todos, hablando acerca de lo que hablábamos al principio, Diana, de las psicofonías. Ajá. Hablando de estas casas. Yo escuché ese programa y realmente me gustó mucho. La investigación que hacen ellos es una investigación muy bonita, es de mucha dedicación realmente, y efectivamente no están equivocados, existe algo más allá, así como existimos nosotros en materia de tercera dimensión, existe la cuarta, la quinta, la séptima, hasta la décima y puede ser que hasta la doceava dimensión, pero bueno, tenemos que irnos preparando. Yo ya lo había explicado, cómo es que estamos cambiando de época. Acuérdense que estamos en la era de hierro, y la era de hierro quiere decir es cuanto más estamos en la separación, en distinguir unos de otros, el estar más alejados de nosotros mismos, y vamos a entrar en una época muy hermosa que es la época de oro. Queramos o no queramos, vamos a estar en esa época. Hoy di una clase y les dije muy claramente, a ver, ¿creen que vamos a realmente cambiar? Me dijeron, no, para nada, el gobierno es un asco, y ¿cómo crees que va a cambiar a la época de oro? Por más oro que sea, va a seguir siendo un asco, ¿no? Dije, no es cierto, porque la conciencia colectiva siempre jala. Y les voy a dar un ejemplo. Ahorita estamos en la conciencia colectiva de la época de hierro. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, aunque tengamos un poco de conciencia, ¿a poco no hemos sido corruptos? ¿A poco no hemos sido medio mentirositos? ¿A poco no hemos hecho cositas medio malitas? ¡Claro! Porque la conciencia colectiva nos jala. Porque el círculo en el que estamos, magnéticamente, energéticamente, Hay momentos que estamos en la vibración y claro que hemos dado mordidas y claro que hemos comprado cosas piratas y claro que hemos hecho cosas de las cuales a lo mejor no nos gustan y nos arrepentimos. Y así va a pasar en la época de oro. Va a ser una vibración tan grande que hasta los más corruptos se van a echar sus cosas buenas. Así es que se vayan alineando. Y entonces los hijos de nuestros hijos van a decir, úchala, nos acordamos cuando mi abuelita Diana o mi bisabuelita Diana estaba en el tiempo de los que sufrían. Literal. Estamos cambiando la conciencia. Por eso es que hay tantas personas como, por ejemplo, los chicos que investigan las cosas paranormales, los fantasmas. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia de investigación, de saber qué hay más allá de la conciencia, qué hay más allá de las vibraciones, qué hay más allá de los ojos abiertos. Y también existen personas como nosotras, que estamos en lo holístico, en la sanación, en los ángeles, en la metafísica, en estados vibratorios diferentes, y ahorita por eso hay tanta gente tan interesada en a ver qué onda con los imanes, qué onda con la acupuntura, qué onda con las flores de Bach, qué onda con la sanación de cuencos, a ver qué onda con los mantras. Ya ahorita toda la gente está tomando la conciencia colectiva más alta. Sí, así es. Entonces, claro, claro que existen los fantasmas, no nos fumamos el churro, claro que existen otras vibraciones, no seamos egoístas y creemos que nada más somos nosotros, no es cierto. Exactamente. Hay más allá. Acuérdense que nuestra tercera dimensión es lo que palpamos, lo que vemos, lo que tocamos, pero la cuarta dimensión está dentro de la tercera, junto con la quinta, la sexta y todo está con uno. ¿Y qué vamos a hacer en el despertar? Vamos a poder ver todo, todo. Porque la mente lo único que hace es separar. Y ya no vamos a trabajar con la mente, vamos a trabajar con la conciencia de todos los sentidos. La conciencia del espíritu, del alma, de lo grande, de Dios. Así es, Diana. Y fíjate que respecto a eso, desde hace ratito, mi tocaya nos dice, ¿qué recomiendas, Diana, con un niño vidente de 3 años recién cumplido? ¿Cómo le podemos ayudar aparte de las oraciones? También te pregunta que, bueno, ya que tú fuiste vidente desde pequeña, pues puedes compartir este punto de vista con ese pequeño que tiene 3 años para saber cómo puede ayudarlo. Claro que sí, mira, yo fui vidente desde que tengo uso de razón. Siempre tuve contacto con personas o seres o espíritus o como le quieras llamar, que realmente no estaban en esta dimensión. Fui la como la niña de la familia Peluche, ¿no? La Bibi, la, porque no eres una niña normal. Pero gracias a Dios tuve la gran fortuna de tener una familia que siempre me comprendió, me entendió. Nunca me vio como loca, realmente creía en esto, aunque ellos nunca lo habían experimentado. ¿Por qué? Porque todo lo que yo decía, pues, pasaba. Entonces, pues bueno, hay que creerle a la rara, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que le tengas mucho amor, que le tengas mucha confianza, que le proyectes mucha fuerza, que le proyectes mucha sabiduría. Yo te voy a pedir a ti que tienes un hijo de 3 años, que en las noches cuando tu hijo esté durmiendo, hables con su subconsciente, te acerques a su oído y le digas, tú eres existencia, conciencia y dicha. Y el subconsciente va a saber de lo que estás hablando. Así díselo, tú eres existencia, conciencia y dicha. Lo que estás haciendo es una programación a su subconsciente, para que realmente sepa que es la gran existencia de la dicha de la conciencia. Y pueda ir manejando a su corta edad estos eventos paranormales y que la vida cuida de él, que las energías divinas cuiden de él y que poco a poco le vayan mostrando lo que hay más allá sin causarle ningún daño, ningún trauma físico, ningún trauma emocional y ningún trauma mental, porque si tu hijo tiene una evidencia, Dios nunca se equivoca. Entonces, ten tú también fe, ten tú también confianza, y siempre dile en su oído, tú eres existencia, conciencia y dicha. Al igual que todos, si quieren decirlo, también van a hacer una programación en su subconsciente, donde realmente el subconsciente, acuérdense que no entiende de tiempo y espacio. El subconsciente no entiende que si es presente, pasado, nada. El subconsciente entiende de experiencias. Así es como debe de ser. Es como el aliento. ¿Tú ves el aliento, Lorna? No. ¿Tú ves la respiración? No. La vives. Sí. La respiración es una experiencia de vida. Así es Dios. Tú no intentes ver a Dios, no intentes ponerle un color, no intentes ver si tiene barba, no tiene barba, si tiene alas, no tiene alas. Simplemente experimenta la sensación de Dios. Experimenta sentir a Dios dentro de ti. Y vas a ver cómo va a ser tan grande y maravilloso la experiencia en Dios en ti, donde vas a comprender que Dios nunca se ha dividido de ti, donde nunca ha habido una separación y donde Dios siempre ha estado en ti. Por lo tanto, eres un ser de luz, cuidado y protegido. Así es lo que yo quiero que cada uno de ustedes haga. Experimenten realmente a Dios, experimenten la paz. No encuentren una forma de la paz, porque la paz no tiene forma. Hagan la experiencia de la paz en ustedes. Para esto tenemos que hacer una visualización de tercera dimensión. ¿Qué es esto? Yo cierro mis ojos, me tranquilizo y por, no sé, quiero, supongamos, ¿no? Esto muy sonado, economía. Cierro mis ojos y para poder experimentar el que tengo dinero, pues tengo que crear. Ah, ya no te escucho, Diana. Hola, hola. Hola, hola, Diana. Pero ven a mí, dinero, ven a mí. Cierro mis ojos y entonces visualizo. Es que se había cortado la comunicación, pero... ¿Sí me escuchas? Ok, sí, nos quedamos en que cerramos los ojos, sí. Sí, Diana, nos quedamos en que cerramos los ojos. Ok, entonces, bueno. Cerramos los ojos y entonces visualizamos... ¿Cómo tenemos dinero y empezamos a pagar nuestras deudas? Empezamos a pagar la luz, el agua, la renta, la colegiatura, no sé, la mensualidad de mi coche, todo. Y aparte nos sobra dinero para irnos de vacaciones. Y entonces ahí es donde, ¡ay!, experimentas esa sensación de, ¡híjole, qué padre!, soy libre de deudas, ¿no? Y aparte hasta me voy de vacaciones. Entonces, cuando tú experimentas esa sensación, es cuando realmente se realiza, cuando realmente llamas la energía. Entonces, a lo que voy, experimenta la paz. ¿Cómo puedes experimentar la paz? No sé, visualiza cómo todo mundo se está abrazando y no hay guerras, y tú te abrazas con todos y experimentas la paz, ¿no? Entonces, tu subconsciente empieza a programarse a medio de experimentar. Entonces, cuando tú experimentas realmente que eres conciencia, que eres existencia y que eres dicha, haces una programación increíble. Así es. Sí te escucho, Diana. Creo que se perdió un poquito la comunicación y quiero compartirte... Sí me estás oyendo, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Ah, lo que nos dice mi tocaya... este pequeño ve muchas cosas que ella lo siente y que ya se lo confirmaron en su carta astral, que este pequeñín le cuesta mucho trabajo dormir, que se duerme así como que lo más que pueden hacer es que se duerma a las 10 de la noche y que de repente se asusta mucho de que aparentemente dice que pues ve seres que no están ahí, fallecidos. Bueno, no que no estén ahí, sino que los demás no los ven. Ok, bueno, en este caso ya tienen que buscar ayuda, una ayuda espiritual. A veces... ya se actualizó la base de datos de mi computadora. Esta es una experiencia paranormal. Bueno, mira, yo a lo que voy es de que sí se le tiene que dar sanación, pero nada más para anivelar su estado energético, no te espantes. Muchas veces pues nos desajustamos por la cuestión pues de tanta vibración. Al momento que tú, cuando él se duerma y le digas que es existencia, conciencia y dicha, también dile un decreto. Si quieres agregarme a Facebook, mi Facebook es puedes poner mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail.com. TURNER, turnerdiana72@hotmail.com. O me encuentras como Diana Turner, Budismo Mahaira. Mi nombre de alma es Lakshmi Shakti. Así es como me encuentras. Y yo te puedo ayudar desde distancia para que tu hijo pueda dormir plena y tranquilamente como el angelito que es, sin ninguna preocupación, y que siga su ritmo, nada de como antes decían, hay que cerrarle el tercer ojo y hay que cerrarle el cerebro para que... No, no es cierto, eso no. Deja que siga su curso, es un niño cristal, es un niño diamante, yo creo es diamante, tiene 3 años. Entonces deja que siga su curso, pero de acuerdo y en forma divina. La forma divina nunca se va a equivocar, es correcta, perfecta y exacta. Entonces vamos a ayudarle y a darle un empujoncito a tu hijo. Contáctame y yo te voy a decir qué decretos tienes que decir, y yo te voy a ayudar a pasarle sanación. ¿Para qué? Para que anivelemos sus chakras, para que, y son 8 chakras, no son 7. Todo el mundo está con que hay 7 chakras, son 8 chakras, y yo te voy a ayudar a nivelar sus 8 chakras. Estoy acá chocheando. 8 chakras. ¿Sabes qué? Estoy acercándome mucho a la computadora y me saco de esta. 8 chakras, como fue mi micrófono el que se puso mal, lo tuve que quitar y estoy así con la lab. Okay. Entonces, yo te voy a ayudar a nivelarlo, ¿para qué? Para que él esté tranquilo y tú también estés tranquila y no tengas miedo y no quieras interrumpir su proceso de crecimiento y su gran habilidad de ser vidente. Yo no me arrepiento de haber sido vidente desde niña y seguir siendo vidente, clarividente. ¿Por qué? Porque me ha traído grandes satisfacciones, porque he sabido manejarlo, y porque he sabido estar con grandes maestros, y porque he sabido tener la humildad plena de que me guíen, aunque yo soy maestra, aunque yo soy guía, vuelvo a lo mismo, no lo sé todo, y sigo aprendiendo, y creo que ni aún muerta voy a seguir aprendiendo, porque mi alma pues va a seguir aprendiendo. Por supuesto, eso sí. Y tenemos otra pregunta, Diana, de nuestro amigo Coco, y nos dice, ¿cómo se preparó Diana hoy para recibir a los muertitos? Dice, ¿qué opinión tiene sobre el 2012? ¿Qué le gustaría un programa especial y hacer algo para que nos preparemos, entre comillas, faltando un mes para el fin del mundo, que ya sabemos que no es, pero bueno. De todas maneras, pues vamos a hacerlo, vamos a organizarlo para tener una mesa bonita, una mesa redonda, y podamos estar platicando todo acerca de ello. Por acá mi tocaya te va a estar contactando. Nada más, Diana, ¿podrías por favor volver a repetir tu correo? Es turnerdiana72. ¿Cómo se escribe mi apellido? TURNER, turnerdiana72@hotmail.com. Mira, no me acuerdo el nombre que me dijiste que preguntó cómo recibí este día. Lorena, se llama Lorena. Ah, okay. Bueno, mira, creo que fue un hombre, ¿no? También quien preguntó. Ah, sí, Coco. Ah, okay. Mira, el martes tuve un programa muy bonito, precisamente hablé esto de lo del fin del mundo, según que como mi hermoso y querido maestro Esteban Mayo, me encanta cuando dijo, ¿para qué nos hacemos tarugos? Bien nos gustaría que se acabara el mundo y así se acaban nuestros problemas y nuestras deudas, pero la cosa no es tan fácil. Claro, exacto. Entonces, bueno, mira, yo lo recibí con mucha conciencia, con agradecimiento. En hebreo se dice, Krutañartha Mahadev. Gracias, gran Dios, gracias, divinidad. gracias por el simple hecho de la gratitud. Gracias por todo lo que he tenido, no por lo que añoro. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por quién soy. Gracias por mis tristezas, por mis fracasos, por mis errores, por mis alegrías, por todo lo hermoso que he vivido y también por todo lo triste que he vivido. Simplemente gracias, Krutañarta Mahade. Yo lo recibí con una conciencia, lo recibí dando clases. Di una clase de la frecuencia 1260 y a la frecuencia que vamos a cambiar, que es frecuencia 1320. ¿Qué quiere decir 1260? Bueno, 12 meses, 60 minutos, frecuencia 1320, 13 meses, 20 minutos. No sé si ustedes les ha pasado donde digan, ah, caray, ¿a poco ya es ya llegamos a jueves? Sí. Ah, apenas estábamos en lunes. Sí. ¿En qué momento? Ah, caray, ya pasó la semana, híjole. No, hombre, ¿a poco ya va a ser Navidad? Puta, qué rápido, se me fue el tiempo. ¿A poco no les pasa eso? Por supuesto, a mí me pasó este año, se me fue. qué bárbaro, increíble. Bueno, esto es porque cronológicamente estamos viviendo no 24 horas, ya se nos restaron 6. Uy. Entonces, por eso se nos va el tiempo bien rápido. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque realmente el tiempo y el espacio fue violado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Él puso el calendario gregoriano y violó el tiempo y el espacio. No estamos viviendo a tiempo. No estábamos viviendo en el hoy, en el aquí, en el ahora. Estamos viviendo realmente una fantasía, literal. Esto es un tema bien grande y bien bonito que no nos va a dar tiempo. Pero, Pero bueno, rápidamente quiero decirles que el día 21 de diciembre vamos a entrar a la frecuencia 1320. Y esa frecuencia es la época de oro, de la conciencia, del aquí, de la hora. Es algo bellísimo que aprender. Exacto, así es, Diana. Y sí, créeme, vamos a hacer ese programa especial, lo necesitamos, vamos a ver cómo le hacemos, porque todavía no tienes fecha para regresar a Ciudad de México, ¿verdad? Sí, ya tengo fecha. Mira, voy a ir a recibir precisamente el fin del mundo. A Palenque, voy a estar en Palenque el día 21 de diciembre y el día 24 de diciembre estoy en la Ciudad de México. Okay, entonces vamos a ver si podemos hacer un poquito antes para que no todo el mundo se nos vaya de vacaciones. Entonces, yo creo que durante noviembre o la primera semana de diciembre, ya sea que estés vía Skype, Diana, con nosotros platicando una mesa redonda para hablar acerca de esto, porque realmente ya va a tener, pues digamos que a lo mejor muchas personas se van a inquietar, van a salir todos esos falsos profetas, todas esas personas que ya empiezan a querer crear un pánico colectivo, que eso es lo más importante, que nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por cosas que sean ilógicas o por cosas que realmente no tengan ningún sustento. Entonces, para eso, pues vamos a estar todos en comunicación y creando esta conciencia colectiva de que lo único que va a pasar es que vamos a dar como que un brinquito, digamos, y esto va a ser imperceptible físicamente, como bien lo explicabas, Diana, de que el aliento no lo vemos, el aire, digamos, hay cosas que no vemos pero que están ahí, ¿no? Entonces, de todo eso nosotros vamos a estar, pues, obviamente preparados, conscientes, tranquilos y vibrando en el amor, Diana, que tú nos has traído este mensaje desde la primera vez que te conocimos, que el amor es la más alta vibración y hay que mantenernos ahí. Así es, claro, el amor es la más alta vibración y la más alta vibración es Dios. Entonces, pues bueno, mira, este tema de 1260 y 1320 es tan grande, aquí también ya me están escribiendo. Mira, rápidamente, el 1260 donde lo que existe es el pasado y el futuro. Estamos de acuerdo que siempre vivimos en el pasado o en el futuro. Esa es una realidad. El presente, el aquí y el ahora no interesan, ya que esta es una calidad de tiempo de cuarta dimensión. La frecuencia del tiempo 1320 sincroniza los cuerpos mentales, emocionales y físicos de los seres humanos, al ubicarlos en una constante activo aquí y ahora. El equipo de herramientas de encantamiento del sueño, que esto es del calendario maya, y no es que los mayas escribieron esto en el 2012 y se les acabó la piedra, ya no siguieron, ¿no? O sea, simplemente es porque cambió una frecuencia, es una era que está cambiando. Entonces yo quiero nada más decirle a cada uno de ustedes que el gran cambio es un cambio, lejos de ser un cambio maligno, terrorífico, es un cambio muy benéfico. Y también quiero aclararles a todos ustedes que la naturaleza no se venga, ¿eh? Uh-huh. La naturaleza no es tan tonta como para sentir sentimientos de venganza, como para tener sentimientos de ira. Así no, es. La naturaleza funciona como debe de funcionar. Sí, efectivamente hay tsunamis, hay terremotos, hay volcanes que hacen erupción y que obviamente pues si estamos en ciertos lugares que pues, podemos ser afectados, pero literalmente es una depuración donde la naturaleza lo hace. Ahora, cuando nosotros otra vez volvamos a una conciencia que podamos comunicarnos literalmente con la naturaleza tal vez pueda entendernos y bajar un poco a lo mejor lo que vemos como furia, no. Simplemente tener una sincronización. En la época de oro, hace 30,000 años atrás, era una época donde la conciencia era, donde podías hablar con el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, el reino natural, todo. Y nosotros podíamos hablarnos casi viéndonos, ¿no? Sin hablar. Digo, sí hablábamos, pero también podíamos comunicarnos con la telequinesis, la telepatía. Y esta frecuencia que viene nuevamente es eso, el volver a entender y comprender que todos somos uno, que no hay separación, y entonces vamos a tener una frecuencia unificada. Exacto, así es, exactamente, Diana. Y ahorita que lo dices, yo quería mencionar algo muy importante y muy interesante, que hace unos días vi una serie, una miniserie de televisión, producida por Steven Spielberg, que se llama Into the West. Digamos que no sé cómo la tradujeron al español, no sé cuál sea su, pues sí, su, porque ves que en español le ponen otro tipo de nombres. Y ajá. Bueno, esta serie de Into the West habla precisamente de la época del Medio Oeste en Estados Unidos, de cómo se fue transformando todo este país. Pero lo más importante, Diana, es que esta miniserie, aparte de que fue nominada a 16 Emmys, es una denuncia extraordinaria en contra de los derechos humanos de todos los nativos norteamericanos, de todas estas tribus que se les llama indios norteamericanos. Es una denuncia a cómo aplastaron toda esta cultura, Diana. Esta cultura en donde el hombre quizás obviamente tenía, no era completamente civilizado, pero si nosotros analizamos, eran más civilizados que nosotros, porque ellos le rezaban a la tierra, le rezaban al aire, más que rezarles, le agradecían el alimento que les daba la naturaleza, respetaban a la naturaleza. Ellos, para poder matar un búfalo y podérselo comer, tenían que primero pedir permiso al cielo. Pues simplemente la película de Avatar, claro. Digo, la película de Avatar para mí fue así como remontarme nuevamente en mi pasado. Uh-huh. Porque realmente todos vivimos eso, nada más que nuestro ego no nos lo deja acordar. Claro. Y decir, wow, o sea, es verdad, qué hermoso el hablar con la naturaleza, el hablar con los animales, el agradecimiento, el no competencia. Esa era una época de oro y todos somos avatar, de verdad todos somos avatar, pero realmente tenemos que hacer un procedimiento. Exactamente. Y te digo, en esta serie de televisión, yo espero que ustedes la puedan ver, que se llama Into the West. Así, por favor, búsquenla. Si no, por ahí yo se las voy a poner en mi página de Facebook. Porque aquí nosotros vemos cómo empiezan a acabar con tradiciones, con explicaciones de miles de años que tenían estas tribus norteamericanas, todas diferentes, de cómo fueron engañados, cómo les fueron quitados sus territorios, Diana, y cómo actualmente las reservas norteamericanas no son lo que nos presentan en las películas de Hollywood, cosa que nosotros ya deberíamos de saber, no es lo que vemos en la onda comercial, sino que estas personas, Diana, se están muriendo de hambre, no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen trabajo, les están metiendo drogas para terminar con ellos, y hay una denuncia que habla que este genocidio ha sido el mayor de la tierra, el mayor históricamente, porque bueno, en América Latina, de una u otra manera, pues todos terminamos mezclados, todos terminamos mestizos, ¿no? Pero aquí los digamos que los encerraron en estas reservas a su suerte. Entonces, ojalá vean esta serie. Estuve investigando mucho acerca de las tribus norteamericanas y tienen tanto que enseñarnos, tanto acerca de los tótem, tanto acerca de qué es lo que significa un búfalo, de dónde viene esta historia, de dónde surge y de dónde ellos tienen tanto agradecimiento sobre la tierra. Y ellos, en vez de estar enojados, ellos siguen agradeciendo, Diana, por lo poco que tienen, siguen agradeciendo a la tierra. Entonces, hay tanto que aprender de esto, honestamente, que yo quería dar ese mensaje también el día de hoy. Y bueno, ellos también tienen estas costumbres también acerca de cuando una persona muere y cuando una persona trasciende, que lo más importante es recordar a la persona, porque al recordar a la persona la hacemos inmortal. Y al hacerla inmortal, pues obviamente va a vivir eternamente en el recuerdo, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces, hay mucha filosofía de estas tribus indios, norteamericanos, que bueno, mal llamados indios, sino nativos norteamericanos, que nosotros deberíamos de aprender, pero luego haremos un programa especial hablando acerca de todos estos jefes de tribus, de todas las tradiciones de hombres y mujeres, y de cómo realmente aquí lo más importante era tener esa unión familiar, cuidar a tus hermanos, a tus hermanas, los animales, a la tierra, que son cosas que deberíamos de rescatar. Y bueno, ese es como que mi acto de hoy, invitarlos a ver esta serie ahorita, que es Puentecito, que ustedes la consigan y la vean, la verdad, buenísimo. Ese es como... Qué bonito, ese tipo de series me fascina, ¿eh? Sí, no, maravilloso, maravilloso. Es más, lo voy a poner ahorita en el muro de Diana, te lo voy a poner un link para que veas la serie, porque realmente vale la pena, Diana, y hacer conciencia, porque nos pintan este país como lo máximo, como el sueño, como etcétera, etcétera, etcétera, pero cuando tienen ahí también la ropa sucia, muy oculta, muy, muy oculta, porque nunca sale esto a la luz. Entonces, ojalá que con esto que estamos compartiendo llegue a más y más y más personas para que haya algún cambio con estas personas que están sufriendo tanto. Y entonces, en nuestras oraciones o en nuestros agradecimientos o cuando enviamos esta luz rosa, Diana, también acordarnos de ellos, porque es muy importante. Claro, por supuesto, vuelvo a lo mismo, la conciencia colectiva. Acuérdense que todo milagro sale del emisor. El emisor somos nosotros, somos la densidad. El pensamiento no tiene densidad, sale, se eleva a los altos planos, y cuando realmente nuestros pensamientos son de alta vibración, cuando realmente nuestros pensamientos son comunitarios, ahí está aquí sonando mi teléfono, bueno, cuando realmente nuestros pensamientos son de amor, realmente estos pensamientos se cristalizan y se forman el milagro. Por eso es de que yo les digo que utilicen el pensamiento de tercera dimensión, porque en el pensamiento de tercera dimensión haces vivir la experiencia, y al momento de vivir la experiencia la sientes y realmente la materializas, Lorna. Así es. Exactamente. Entonces, pues, Diana, ¿cuál sería nuestro mensaje para el día de hoy? Hablando acerca de los fantasmas, de las personas que ya trascendieron, recordar amorosamente a aquellos que a lo mejor nos van a venir a visitar, o a lo mejor están muy a gusto donde están, no lo sabemos. Bueno, mi mensaje para todos ustedes es realmente crean en ustedes. Crean en sus ideales, crean en la divinidad que crean, pero realmente practiquen la espiritualidad, realmente practiquen 5 o 10 minutos, una hora, no sé, el tiempo que tú quieras, realmente ten la comunión, que es la comunicación contigo, con la divinidad, con la grandeza del universo, de la naturaleza, de Dios, de ti mismo, porque acuérdate que tú eres Dios. Claro. No hay separación. Somos creados de Dios, somos parte de Dios, no somos diferentes a Dios. Y cuando realmente tú te veas como un Dios, y cuando realmente veas a tus hermanos como un Dios, nuestra conciencia va a cambiar. Exactamente. Eso es la realidad. Así. Entonces, mi mensaje es, vete como Dios, sin orgullo, sin arrogancia, para que puedas saber tus hermanos, poder los ver. Ah, se cortó lo último, Diana. Y realmente una mirada de humildad, una mirada de agradecimiento. ¿Sí me escuchas? No, nos quedamos en una lección de humildad, una mirada de agradecimiento. Así es, una mirada de agradecimiento, una mirada de conciencia y realmente decirle a la vida gracias. Así es, qué hermoso, Diana, la verdad, qué bonito estuvo el programa de hoy aquí en tu radio online, el espacio de Lorna, y muchas gracias, Diana, por habernos tomado, pues ya sabemos que este día es prácticamente de festejo, ¿verdad?, para todos, y que nos diste pues parte de tu tiempo esta tarde, también a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por compartir esta tarde conmigo, con Diana, platicando acerca de esto tan hermoso y tan importante. Y por aquí me preguntan, Diana, que qué pusiste en tu ofrenda. ¿Cómo? ¿Qué pusiste en tu ofrenda? ¿En mi ofrenda? Ay, bueno, pues mira, mi ofrenda lleva fruta, lleva dulces, chocolates, cigarros. Obviamente, pues pones una ofrenda de lo que le gustaba a tu gente que ya no está aquí en este plano. Y también puse cosas que a mí me gustaban, la verdad. Porque la verdad es que a veces no pongo dulces que no me gustan, yo pongo dulces muy mexicanos, pero sí soy mucho de combinar. Igual, si ustedes vienen a mi casa, a su casa, de cada uno de ustedes, que se las ofrezco de todo corazón, igual y hay gente que se saca de onda, pero en mi altar está Buda, en mi altar está Jesús, en mi altar está Krishna, en mi altar están ángeles, pues no sé, varias divinidades. Y hay gente que sí me dice, bueno, pues ¿tú en quién crees? Oye, ¿qué mezcolanza es esta? No es ninguna mezcolanza, porque todo es uno, todo es divinidad, y por eso tengo la representación de todo. Entonces, en mi altar también así es, mi altar tiene mezcolanza, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo desde el principio del programa, hablamos de la cuestión Halloween, Día de Muertos, y la cuestión celta de los wiccanos. Y nos dimos cuenta que todo es uno, nada más que va cambiando y va evolucionando de acuerdo a la época en la que vivimos. Exactamente, Diana. Y bueno, este programa va a tener una repetición hoy a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana, para que por favor ustedes no se lo pierdan, para que lo escuchen si no pudieron escucharlo completo, o si a lo mejor apenas van llegando, entonces para que tengan esta oportunidad de volver a escuchar el programa. Entonces, gracias, Diana, que se la pasen bastante bien por allá. Muchos saludos a Brian, allá a todos los digamos, los espíritus que te van a visitar. Brian está aquí con nosotros y quiere saludar. Estamos en vivo. ¡Hola! Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para festejar 1 y 2 de noviembre? Sí. Muy bien. Oye, ¿qué le dirías a la gente para que festeje estas fechas recordando a aquellos que ya se adelantaron? Pues, ¿qué les diría? Ajá. No sé qué decir. ¿Qué les dirías a la gente que ya se les fue un ser querido como a ti, que tu abuelita ya no está aquí? Que no se preocupen y que no se pongan tristes, que siempre va a estar en un mejor plano y que ellos ya evolucionaron y están en un lugar mejor. Ay, no vamos a llorar porque no sé, mi abuela está en el cielo y está en un lugar mejor. No voy a llorar porque está bien mi abuela. Muy bien, Brian, muy bien. Ahora sí que nos has dejado con la mejor lección del día. Ah, no, sí, te digo que los niños son nuestros mejores maestros. Entonces, es cierto, como él dice, lo pone su ejemplo, su abuela. Mi abuela está en otro plano, mi abuela ya evolucionó. Y pues lo único que me dice mi hijo, mi abuela está en mi corazón. Efectivamente, Brian. Exacto. Tu abuela está en tus pensamientos, está en tu corazón. Siempre va a estar ahí, pero ella ya evolucionó. Así es, exactamente. Y bueno, para todos aquellos que tenemos un ser querido que ya evolucionó, pues enviarles todo nuestro amor, una sonrisa, un gracias por haber vivido conmigo, por haberme enseñado, por haberme amado, porque yo también te amé y te recuerdo con mucho amor esta noche. Y para todos aquellos que a lo mejor vienen y no encuentran o no saben qué pasó, también darles todo ese amor para que su vida, bueno, más bien su trascendencia, se llene de luz para siempre. Entonces, mandando todo ese amor, también enviamos luz a aquellas almas que no encuentran el camino. Dime, Diana, dime. Yo quiero decir algo bien importante. Nosotros, como somos dioses en acción, embriones de Dios, somos parte de Dios, somos seres de luz muy grandes, somos seres impresionantemente divinos, y nosotros también podemos mandar luz a todas las personas que ya no están aquí en esta tierra, aunque ya tengan otro cuerpo físico, hayan evolucionado o ya hayan terminado su evolución. Por supuesto que podemos mandar luz a esas personas, y también podemos mandarle amor y luz a nuestro ángel, porque también nuestra alma, nuestro ángel, nuestro ser supremo, nuestros guardianes, se llenan de ese amor y de esa luz consciente que nosotros les mandamos. Exactamente. Entonces, pues, y realmente el amor no nos cuesta nada compartirlo. Entonces, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo mañana y los 365 días del año, ¿no? Esa es la mejor lección de todas. Y bueno, pues ya se está terminando el programa de hoy del Espacio de Lorna, pero Diana, lo van a poder volver a escuchar hoy a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana, el sábado también en la repetición, no sé a qué hora caiga la repetición del sábado, pero también van a estar escuchando el Espacio de Lorna en un cross programa con pues Una Luz en la Oscuridad con Diana Turner. Entonces, Diana y Brian, yo les mando un abrazo y un beso. Gracias por haber estado esta tarde aquí conmigo, compartiendo, digamos que jugando aquí. Muchas gracias. Así es, divirtiéndonos, haciendo este maravilloso programa en esta maravillosa estación. Yo doy gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Y la próxima semana ya saben que tenemos una cita aquí en turadioonline.com.mx a las 5 de la tarde. Yo soy Lorna López. Que Dios los bendiga y mucho amor para todos aquellos seres queridos que ya trascendieron. Hasta pronto. Mucha luz a su ser y amor a su corazón, a cada uno de ustedes. Y como dice Diana, namasté. Namasté.